En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos, ya sabéis que estáis en Onda Cero y que estamos hasta las 4 de la madrugada. Con el hashtag #RosaVientos podéis ofrecer vuestros comentarios en Twitter y también en nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Con todo el equipo preparado, Marián Moreno al frente de la parte técnica. Tenemos también a Martín Expósito, a quien felicitamos, por supuesto, por su paternidad. En la redacción, Silvia Casasola. En la dirección, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Con la clave y las pautas a seguir de lo que van a ser los objetivos de los servicios de inteligencia españoles en los próximos tiempos. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. ¿Y cuáles van a ser esos objetivos? Pues mira, de entrada el gobierno ha creado la comisión encargada de los asuntos de inteligencia, que a lo largo de este mes va a aprobar esas nuevas prioridades. Va a haber un cambio considerable, porque se va a primar los asuntos de economía, de los que luego también vamos a hablar. El CNI va a tener que aumentar el número de personal, sus esfuerzos, para tratar de evitar los ataques a la moneda española y para apoyar a las empresas españolas en el exterior. Junto a ellos hablaremos de los otros prioridades. Entre ellas estarán, obviamente, el terrorismo y los temas de tecnología. Luego seguimos hablando sobre esas prioridades del Centro Nacional de Inteligencia para los próximos tiempos, para los próximos meses y años. En un día del de hoy, el que acaba de finalizar, en que se ha celebrado el Día Internacional en la Lucha contra el Cáncer. Los datos son horrorosos. Prácticamente todos los años mueren 10 millones de personas a causa de esta enfermedad. Es una cifra monumental. A lo largo de esta jornada hemos visto a decenas y decenas de personas, algunas de ellas rostros populares y conocidos, que han sufrido la enfermedad, que luchando como todos luchan han logrado vencerla. Son un ejemplo para todos los ciudadanos, porque les ponen voz y rostro a las millones de personas que sufren el mismo mal. Son un espejo y sobre todo una llamada para no rendirse. Los hay, la mayor parte de ellos no pueden, los hay a millones que no pueden mostrar su rostro, pero que tampoco se han rendido ante la enfermedad y que han luchado, a veces tanto el mal contra el mal como contra el tratamiento. Pero en estos días también hay que hacer examen de conciencia. Por un lado, plantearnos por qué es una enfermedad que estadísticamente está ligada enormemente a nuestro estilo de vida, al desarrollo en su máxima expresión. Pero también tenemos que plantearnos si se están haciendo todas las cosas bien o todas las cosas de forma adecuada en la lucha contra esta enfermedad. Hace ahora mismo justo 7 años, y seguro que muchos se acuerdan, se dio a conocer la investigación que estaba desarrollando un científico español llamado Antonio Bru. Estaba estudiando el comportamiento de la enfermedad. Quería ir a la raíz, a conocer su comportamiento. Semanas después de las primeras noticias sobre su trabajo, llegaron las críticas, y después de las críticas, los insultos, y después de los insultos, el olvido. Aquel científico estaba investigando cómo se comportaba este terrible mal. Acertado o no, que no lo sabemos, buscaba soluciones, buscaba conocer al enemigo. Y esto sirve para presentar uno de los problemas que hay en la lucha contra el cáncer. Se priorizan las investigaciones que intentan desarrollar terapias para luchar contra la enfermedad. Se priorizan con los presupuestos aquellos estudios que buscan el parche cuando la herida ya está abierta, y por supuesto hay que hacerlo, pero se olvidan y se deja al desnudo investigaciones, que las hay y muchas, de científicos que buscan conocer las causas, los orígenes, las razones, que más allá de las estadísticas quieren conocerle a él, al enemigo. Pero sus estudios no son rentables, no generan un mercado tan enorme como los tratamientos, que requieren de fármacos inmensamente caros e inmensamente rentables para quienes los ponen en circulación. Y me pregunto si casos como el anteriormente citados son tratados como son tratados por no resultar tan rentables. También de este problema debería hablarse en el día que se ha celebrado hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. La crisis económica y sus diferentes perspectivas será uno de los temas que abordaremos en la sección con Fernando Rueda en materia reservada 2.0, sobre cómo espían las empresas, cómo se espía a los bancos, cómo se espían entre bancos, entre empresas, cómo se espía a los empleados de las empresas. Y ponemos nota, porque va a ser uno de los temas centrales, a las agencias de calificación. Las examinamos y buscamos las claves que pasan desapercibidas en la actual crisis económica. Y tenemos como invitados a dos personas que van a aportar informaciones muy interesantes sobre este asunto y sobre la crisis en general. Viviana Medialdea y Antonio Sanabria, que son autores, entre otros, del libro ¿Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan? Además, Fernando Rueda nos va a hablar del caso sorprendente de un espía israelí que se infiltró en el ejército norteamericano. Con Jesús Callejo en las historias Zona Cero hablamos de inventos españoles y junto a Ignacio Monzón nos seguimos adentrando en los orígenes antropológicos e históricos de la magia. Los misterios de Italia, con Silvia Casasola en el Gabinete de Curiosidades. En la información Azul y Verde, Martín Espósito nos contará algo a propósito de los intentos científicos españoles por controlar todos los meteoritos y asteroides que se aproximan a nuestro planeta. Con Raúl Según, en el mundo del cómic, nos presentará y estarán junto a nosotros dos autoras de renombre español también, como siempre, la agenda cultural. También, por supuesto, la página web a vuestra disposición, www.ondacero.es. En la sección dedicada a la Rosa de los Vientos encontráis lo que ya mismo os presentamos, la encuesta. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, Bruno, Fernando, Viviana, Antonio, buenas noches a buenas todos. Buenas noches. Estamos muy bien acompañados, ¿eh? Desde la luego, desde de luego. Hoy. Un tema, es que es un tema tan amplio, es un tema que está abordando toda nuestra actualidad, toda la vida de todos los ciudadanos de prácticamente todo el planeta desde hace algo más de 3 años. Luego vamos a escuchar un poquito la crónica de esa crisis y el papel de las agencias de calificación, que es uno de los asuntos que tratamos. No, y además en el título del libro de nuestros invitados yo creo que se resume perfectamente esas preguntas, ¿no? Esas incógnitas que nos hacemos un poco todos. Efectivamente. Hablando de preguntas, también hacemos una. Esta semana ha estado de actualidad, es un conflicto entre Estados Unidos y España, un conflicto que tiene que ver con la historia, pero con un tesoro histórico, tanto por su cantidad como por su calidad. Pero es que estamos de buenas, es una buena noticia, porque el Tribunal de Apelaciones de Atlanta nos ha dado la razón y ha dicho que el tesoro de la fragata Mercedes, que está en poder de la compañía Odyssey, pues que no lo tienen que devolver. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que ahora tenemos solo 10 días para recuperar ese tesoro. Y eso es lo que le preguntamos a nuestros oyentes. Si piensan que en esos 10 días vamos a conseguir recuperarlo. De momento, el 46% de nuestros oyentes piensan que no, pero a cambio el 54% cree que sí, que lo vamos a conseguir. Y el pesimismo está... Está intermedio, porque la verdad está es que la resolución judicial es muy buena para España y ya es muy difícil que... Pues yo creo que lo vamos a recuperar, entre otras razones, porque parece ser que ya hay un acuerdo para que una parte de esas monedas vayan a museos de Estados Unidos, ¿no? Claro. Con lo cual, bueno, que tampoco y se que queda los, en el lado de la cultura, digamos. Los ¿no? diferentes gobiernos, los dos implicados en este asunto, el español y el norteamericano, están de acuerdo en cómo deben hacerse las cosas. Ha habido una empresa norteamericana que no estaba de acuerdo, pero ni su propio gobierno la defendía, y eso es determinante, ¿no? Sin duda. Otra pregunta que podía hacerse es que si en los tiempos en los que vivimos la gente prefiere que se guarden unas poquitas monedas, que vayan a los museos, y el resto, que son varios cientos de millones de euros lo que vale, que se canje directamente, que se vendan, ¿no? Claro, y con eso podemos salvar algún banco. Es que son, sí. Son 500.000, 500.000 monedas, oro y plata son. Nada más y nada menos. La 1 y 15 minutos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Fernando Fernando Rueda, ¿espionaje en tiempos de crisis o espionaje sobre la crisis, para ser más exactos? Porque los objetivos ya nos los has contado y nos los has anticipado. Uh-huh. Entre los objetivos está también vigilar la crisis y quienes de una forma u otra la han provocado y quienes incluso pueden estar aprovechándose de la crisis, ¿no? De este tema hubo ya una primera pista. Lo que pasa es que la gente terminó por no creérselo cuando ya hace varios años comentamos que había que el gobierno, yo creo que fue el propio Zapatero el que decía que era muy raro estos ataques que estaba sufriendo el euro y que el servicio de inteligencia estaba investigando. Efectivamente, esto es la competencia de la División de Economía del Centro Nacional de Inteligencia, que una de sus misiones es evitar los ataques a la seguridad nacional. Porque es verdad que realizan las misiones de apoyar, de investigar los bancos, de vigilar las empresas y todas esas cosas. Pero la seguridad nacional es muy importante. La seguridad nacional vista desde dos puntos de vista. Es seguridad nacional, por ejemplo, que Repsol pueda caer en manos, como casi pudo haber caído, en manos mexicanas o otras empresas como Endesa, que estuvieron negociando con los alemanes. Ellos tienen, no es que ellos tengan que evitar o no evitar, ellos tienen que alertar al gobierno de que esas cosas pueden pasar y que puede afectar a la seguridad nacional. Con todo este tema de las empresas de calificación, el CNI tiene que tener esa misión. ¿Y por qué tiene esa misión? Cuando se producen indicios de que algo raro está pasando, en ese momento es cuando el CNI, sin necesidad de que el gobierno se lo diga, debería participar. Pero es que además hay la certeza de que el gobierno de Zapatero le pidió información sobre esos ataques. Es decir, ¿por qué bajaban, de repente anunciaban los bajadas del valor de la deuda española precisamente el día anterior de cuando iba a haber una subasta y por lo tanto se nos disparaba en el precio? Esto estaba la sospecha de que alguien pudiera estar manipulando. Lo primero que hizo, según me cuentan, el CNI, es investigar algo que es puro periodismo de investigación, eso, ¿no? Es decir, no es solamente de espías o de detectives, ¿no? ¿Quiénes estaban detrás de estas agencias, ¿no? Ahí hicieron sus investigaciones con todos los detalles. Lo que estaba claro, lo que aparecía claro, es que mayoritariamente eran empresas americanas. Por lo tanto, el conflicto que detectaron, el conflicto que estaban investigando, es un conflicto curioso, porque no es un conflicto con nuestro enemigo, que son los conflictos tradicionales, Guerra Fría, Occidente contra Oriente. Es un conflicto con uno de nuestros mayores aliados, que es Estados Unidos, que son, en cualquier caso, los que podrían estar supuestamente detrás de esos ataques contra los intereses españoles, ¿no? Vamos a presentar ya a nuestros invitados de esta noche, que son, entre varios más, autores del libro ¿Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan?, publicado por la editorial Icaria. Viviana Medialdea García, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Antonio Sanabria Martín, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, las agencias de calificación, cuando citáis en el libro los diferentes actores que han sido relevantes y que están siendo relevantes en esta crisis, ojalá lo antes posible hablemos en pasado de la crisis y podamos analizarla históricamente. De momento lo hacemos en tiempo presente. Uno de los actores fundamentales son las agencias de calificación y el papel que han cumplido, que tenemos que preguntarnos si es un papel inocente o no. Sí, bueno, en absoluto inocente, ¿no? Uh-huh. Por empezar por el principio. Las agencias de calificación juegan un papel fundamental porque señalizan el comportamiento que llevan a cabo la mayor parte de los agentes que participan en los mercados financieros, ¿no? Tenemos que pensar que los mercados financieros, la mayor parte de agentes que compran y venden títulos, lo hacen sin la información que es necesaria para hacer las operaciones de forma inteligente, ¿no? Porque los títulos financieros son muy opacos, son muy complicados y entonces estas agencias, en teoría, deberían funcionar pues como una especie de semáforos, ¿no?, que emitieran señales necesarias para el funcionamiento. Y el asunto, pues por explicarlo un poco sintéticamente, es que, claro, semáforos deberían ser y, sin embargo, son agentes que, por una parte, tienen relaciones orgánicas con agentes que se benefician de las operaciones financieras, ¿no? Por tanto, podríamos decir que son juez y parte, es como si fueran semáforos que tienen algo que ganar o algo que perder en función de lo que pase con el tráfico, y además son agencias que, paradójicamente, ¿no? Y yo creo que esto se suele hablar mucho de que son solo tres y tienen un poder oligopólico, y es cierto, ¿no? Pero yo creo que la clave de por qué funcionan así, tienen tanto poder y tienen este grave conflicto de intereses, es que ellas no trabajan, ¿no? A pesar de que emiten información necesaria para los agentes que participan, ellas no trabajan, por tanto sus clientes no son la gente que necesita la información, sino las empresas o los estados a las que evalúan, ¿no? Entonces, claro, por así decir, son un termómetro, uh-huh. son un semáforo que está directamente pagado por una parte interesada. Viviana Medialdea es profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid y directora, doctora en Economía Aplicada por la Universidad Complutense. Antonio Sanabria Martín, que es nuestro otro invitado, es investigador del Instituto Complutense de Estudios Científicos, miembro del Consejo de Dirección del Anuario Claves de Economía Mundial y miembro del Consejo Científico de ATAC, y también uno de los autores de este libro, en el cual, entre otras cosas, decís algo a propósito de lo que señalaba Fernando, que se investigaba quién estaba detrás de esas agencias, quiénes estaban detrás de esos ataques especulativos, y también citáis que en muchos casos, aunque no se dice y en los medios no lo decimos, quiénes están detrás de esos ataques especulativos contra, en el caso nuestro, ¿no?, contra España, pero supongo que es aplicable porque esta es una crisis de carácter internacional, que también estaban instituciones financieras españolas atacando a la propia, al propio país y a las propias divisas nacionales, ¿no? Sin duda. Digamos que el negocio no tiene fronteras en ese sentido, o sea, que quienes, los llamados especuladores, cuando ven la situación de un negocio potencial, pues bueno, pues pueden ser estadounidenses, como de hecho son, pero que también pueden ser fondos españoles o de cualquier otro país. Lo que ha sucedido en este caso, en lo que es la zona euro, es que los digamos, agentes más conservadores, pues por ejemplo fondos de pensiones, que tienen en sus estatutos incluso invertir en fondos más seguros, por ejemplo en fondos triple A, los que tienen la máxima calificación, de nuevo, de ahí la importancia que tienen, que han adquirido las agencias de rating, porque pueden dirigir de alguna manera el dónde pueden ir el negocio de estas empresas. Estas entidades más conservadoras, digamos, más que buscan más tranquilidad, han huido o están huyendo despavoridas del escenario europeo, viendo, uno, la situación que hay de incertidumbre, y añadida por la incertidumbre que ponen los gobernantes de la Unión Europea, de la Eurozona, que no se ponen de acuerdo ni siquiera en solucionar la crisis inicial que empezó con uh-huh. Grecia. De todas formas, yo es que antes he oído a Viviana y yo me hago una pregunta, y es que parece ser que 4 días antes de que se derrumbara Enron y fuera la bancarrota, su calificación se encontraba en niveles normales. Uh-huh. Y que en el tema de Lehman Brothers parece ser que conocían un año antes los problemas de la empresa y, sin embargo, no los contaron. Lo que estamos hablando aquí, que es mi pregunta, es que estamos hablando de mala fe, ¿no? Uh-huh. También es una pregunta que quiero dirigirte a ti, Fernando. ¿Puede incluso hablarse de que esos mecanismos de los que estabas hablando hace un momento, ¿no?, que también los servicios de inteligencia tienen que poner su objetivo? Ya no solamente estamos hablando de conflictos bélicos, conflictos geoestratégicos, quizá se ha dejado de lado vigilar quienes estaban haciendo estas cosas y no advertirlas. También ha podido ser un fallo de esos servicios de inteligencia no pensar que en la economía existía un riesgo y existía un enemigo. Yo es que creo que, igual que hemos dicho que el CNI está en esa investigación, yo tengo la certeza de que están los servicios de información de otros países europeos. Y el único que ha hecho algo que yo creo que ha sido más una amenaza que otra cosa ha sido en Italia, que han intervenido por uso de información privilegiada, que es lo que yo creo que, aparte de otro fenómeno, estamos aquí jugando. Y lo que pasa es que no han sido capaces todavía de, todos lo sospechan que están jugando sucio, no han sido capaces de ponerlo en papel y lanzar las las claras acusaciones. Todo lo ven, pero si hubiera habido pruebas, yo creo que ya lo habrían soltado, ¿no? Ahora mismo, sí. Perdona, Viviana, que esté el mercado europeo de esta manera, me imagino que beneficia al dólar, ¿no? Que el euro esté en peores condiciones y que además que las empresas europeas no terminen y los bancos no terminen de salir adelante, está beneficiando en general a Estados Unidos. Sí, ¿no? Y yo creo que, pues un poco que es lo que decía Fernando, ¿no? O sea, está como bastante extendida la percepción de que estas agencias actúan, podríamos decir, de mala fe, o en cualquier caso que se obtienen unos beneficios económicos muy concretos como consecuencia de actuaciones que es fácilmente demostrable que no eran fiables, ¿no? Lo que pasa es que el asunto yo creo que va más allá, ¿no? Porque no se trata de que haya tres empresas, o no se trata solo de que haya tres empresas perversas con mucha capacidad de mover el mercado y que no actúen de forma neutral, sino de que pues realmente hay una responsabilidad pública también, unas regulaciones y unos organismos, en teoría supervisores, que no solo permiten, sino que están posibilitando esto, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central Europeo obliga a los bancos a tener títulos de AAA. Claro, por eso las calificaciones de estas agencias son tan importantes, ¿no? Si para cumplir las normas públicas te tienes que fiar de esta calificación, o lo que decíamos antes de cómo es posible, ¿no? Que hasta el último momento no dieran noticias, no bajaran la calificación a empresas que había información ya de que estaban en una situación ruinosa. Y bueno, es porque, bueno, lo que es asombroso es que sea legal que a estas agencias de calificación, cuyas calificaciones se utilizan para componer carteras y demás y cumplir con la normativa, se permita que es que, claro, a ellas quien les paga es Enron. No es el accionista que va a comprar acciones de Enron, entonces se preocupa por cómo va la empresa. La agencia de calificación tiene que satisfacer, su cliente es Enron, ¿no? Entonces, el asunto de la responsabilidad yo creo que va más allá, ¿no? O sea, que habría que... Por andar un poco lo que ha comentado Viviana, es sorprendente y paradójico que al mismo tiempo los servicios de inteligencia o las autoridades públicas, quien sea, busquen, investiguen la posible responsabilidad de un negocio que como mínimo es sospechoso, ¿no? O que no tiene mucho sentido con lo que se supone que debe ser, ¿no? En la medida en que son lo que decía ella, que eran semáforos, pero que son semáforos que nunca anticipan la crisis de un país o de una empresa, que es lo que se supone que hacen, sino que en todo caso lo anuncian después. Pero habría que preguntarse si se hace esa investigación, ¿por qué los mismos que ordenan esa investigación no se investigan a sí mismos, en el sentido de que son ellos los que han otorgado ese poder a las agencias de calificación? Porque se ha renunciado, en el transcurso de estas últimas décadas, se ha renunciado a los modelos que eran de supervisión pública del sistema financiero, del sistema bancario, que a su vez han tomado un papel protagonista importantísimo. Se les ha permitido a tener unas actividades, lo que se llama banca en la sombra, la banca en la sombra, el shadow banking, que es, pues, yo llamo a otro por un teléfono y llegamos a un acuerdo sin ninguna supervisión pública, cuando las actividades que yo hago, si yo lo hago mal, no solamente me voy yo, voy a tener un problema, sino que puedo arrastrar a toda una economía. Vamos a escuchar un pequeño reportaje de unos hoy cuantos minutos en donde se resume un poquito la crisis económica actual, sobre todo con su inicio, el papel de las agencias de calificación en la crisis económica que se desató con la caída que antes mencionaba, la caída de Lehman Brothers, que fue el comienzo de un dominó que fue derrumbándose y que todavía, por desgracia, sigue derrumbándose. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Quién no recuerda aquel día? El día que todo comenzó. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, se dirigió al país, a todo el mundo. Comenzaba una travesía, una larga travesía. Comenzaba la crisis. El mercado no está funcionando correctamente. Ha habido una pérdida generalizada de confianza. 14 de septiembre de 2008, las agencias de calificación ponen nota y solvencia a la calidad de los productos financieros de uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, Lehman Brothers, nota AAA, es decir, inmejorable. sólidos. Solo 24 horas después... Los gigantes de Wall Street, Lehman Brothers y Merrill Lynch cayeron este fin de semana. Después del fracaso de las negociaciones por un eventual salvataje por parte del gobierno estadounidense, Lehman Brothers se declaró en quiebra el 15 de septiembre para intentar salvar sus muebles. Merrill Lynch, por su parte, fue adquirido por el grupo Bank of America por 50 mil millones de dólares. Al igual que los bancos centrales europeos y británicos, la Reserva Federal estadounidense reaccionó inyectando decenas de miles de millones de dólares en los mercados monetarios para intentar calmar el mundo financiero. El rumor de quiebra en la tarde del domingo provocó pánico entre los empleados del grupo que se lanzaron hacia sus oficinas por temor a no poder recuperar sus efectos personales. Según los analistas, en su caída Lehman Brothers podría arrastrar a varias empresas y agravar la crisis crediticia. En cuanto a Merrill Lynch, la adquisición a riesgo del Bank of America coloca al grupo en la primera fila de las instituciones financieras mundiales. Queda por ver quiénes serán las próximas víctimas de esta debacle financiera. Y la debacle efectivamente provocó una reacción en cadena. Lehman Brothers había puesto en circulación una enorme cantidad de CDO. Este producto financiero es una suerte de paquete que contiene muchas cosas, un cajón desastre. Y en ese cajón estaban las llamadas hipotecas subprime, las hipotecas que tenían riesgo de no ser pagadas. Más o menos una de cada cuatro en el mercado norteamericano. Pero la nota que dieron las agencias a esos CDO era triple A. También para los CDS, que eran algo así como seguros de impago, que también se venden y se compran, que los ponen en circulación, entre otras entidades, aseguradoras. Y la aseguradora AIG era una de ellas, pero tenía nota triple A. El 17 de septiembre de 2008, AIG se partió por la mitad. Era la siguiente víctima después de la caída de Lehman Brothers. Pero los errores no se corrigieron. El 5 de octubre de 2008, las agencias de calificación pusieron su nota a los bancos de Islandia. A todos se les daba nota triple A. Eran, por tanto, perfectos. Pero algo extraño sucedía. Apenas unas horas después, comenzó a pasar lo siguiente: que quien acudía a un cajero a sacar dinero no podía hacerlo. Los bancos se acababan de quedar sin dinero. Horas después, aquel 6 de octubre, el presidente del país anunciaba que Islandia había quebrado. Las agencias de calificación se habían equivocado. Gracias a esa equivocación, las grandes fortunas se habían hecho más grandes, pero a costa de causar un cataclismo. Son tres las agencias de calificación: Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Las dos primeras norteamericanas, la tercera europea, mantienen el control a modo de oligopolio de los llamados rating, es decir, las notas que tienen los bonos y títulos que emiten entidades privadas como bancos o fondos de inversión, o entidades públicas como ayuntamientos, comunidades autónomas o países. Las notas que ponen esas agencias son la causa que provoca que algo se venda mejor y con más o menos intereses. Por ejemplo, la deuda de los países. Si bajan la nota, entonces el país paga más intereses. Es la llamada prima de riesgo. Pero lo mismo sucede con las entidades privadas. Si Lehman Brothers tenía nota triple A, los productos financieros de Lehman Brothers eran adquiridos en el mercado por compradores. Sin embargo, esos compradores no sabían que esos productos estaban envenenados. Y cuando Lehman Brothers cayó, se aplicaron los CDS, los seguros de impago que protegían esos paquetes. Y esa fue la causa por la que cayó AIG. Después, en todo el mundo y también en España, hubo que rescatar a los bancos. Todos estaban de acuerdo. Las entidades prestaban dinero a los estados, tuvieron que financiarse con dinero de todos, y ese dinero, más los intereses generados por las calificaciones, volvía de nuevo a prestarse a los gobiernos. Todos, insistimos, estuvieron de acuerdo. Los ciudadanos no, pero quienes mandan, sí. Este fondo tendrá una dotación inicial de 30.000 millones de euros, ampliables hasta un máximo de 50.000, que se financiará con la deuda que emita el Tesoro. A grandes males, grandes remedios, dice el refrán español. Grandes males son los que aquejan al sistema financiero y excepcionales, muy excepcionales, las medidas cuya convalidación solicita el Gobierno. En esto podemos estar todos de acuerdo. Durante esta semana hemos consultado en diferentes lugares informaciones internas de las agencias de calificación. No son grandes empresas, pese a su gigantesco poder. En España apenas una docena de personas trabajan en ellas, en pequeñas oficinas. Las más importantes están en Londres y en Nueva York. El poder que han acumulado ha provocado que cada entidad pública o privada que desee estar en el mercado tenga que ser calificada por ellos. Los agentes de estas agencias cobran un sueldo mínimo anual de 100.000 euros. Sin embargo, lo lógico es que la cifra se duplique o triplique gracias a comisiones y bonos. En manos de estos calificadores, que tienen que firmar al entrar en estas empresas un contrato de confidencialidad que les ata de por vida, está el destino y la economía de millones de personas. En teoría, estos agentes viven aislados. No es posible mantener contacto con ellos para evitar conflictos de intereses. Los responsables de estas empresas, dueños a su vez de las entidades privadas a los que ellos mismos ponen nota, buscan que los agentes sean personas sin escrúpulos, ambiciosas y poco dotadas intelectualmente, con un control específico de asuntos económicos y de matemáticas aplicadas a la economía. Los informes que efectúan para países y empresas son breves. En ocasiones, pese a costar cientos de miles de euros, apenas ocupan unas decenas de líneas. Son, nos dicen, minúsculos. Solo vale la nota. También nos informan de que muchos de esos informes se analizan y se basan en paquetes financieros cuyo contenido se desconoce. Pero en esos paquetes están, y estaban, los productos subprime que desataron la crisis. Una empleada de estas agencias nos dice: se paga por jugar. Si pagas, tienes nota. Sin nota, no puedes entrar en el mercado financiero. El ambiente en estas empresas es insoportable, lleno de arrogancia. Los agentes son autoritarios, son jóvenes ambiciosos, pero saben de poco. Son personas aisladas. Están sometidas a control por parte de los departamentos de inteligencia que trabajan en estas instituciones, en estas empresas. En mi opinión, nos decían desde dentro de estas agencias, todo es un gran fraude. Hoy, las noticias sobre las continuas rebajas de las agencias se han convertido en un sonido inconfundible, en una noticia que se repite de forma constante. Standard & Poor's rebaja la calificación de la deuda española. ¿Qué significa eso? Pues que a partir de ahora este país va a tener que pagar bastante más intereses por el dinero que le presten. Y desde luego le van a tener que prestar mucho. Para que se hagan una idea, estamos dos escalones por debajo del país de referencia en Europa, que es Alemania. Y al menos estamos 8 por delante de Grecia. Viviana y Antonio, en vuestro libro decís que uno de los objetivos que os mueve en vuestro trabajo y que os mueve al escribir este estudio es bajar la economía a la calle. Quizá los medios de comunicación no explican determinadas cosas. Cuando hablan de los CDO, de los CDS, son nombres tan raros, ese esoterismo en el lenguaje también forma parte del juego, evidentemente, ¿no? Pero cuando se baja a la calle, cuando se lee vuestro trabajo y se lee vuestro libro, se descubre que determinadas palabras a las que se ha criminalizado, a las que se les ha puesto un significado, casi ese neolenguaje del que hablaba Orwell, ¿no? El déficit es horrible, la deuda es una cosa terrible y horrorosa, los españoles han vivido por encima de sus posibilidades. Es decir, hay un montón de verdades que en realidad no son verdades, no son. Han metido esas verdades para justificar después lo que ha ocurrido, ¿no? Es necesario un poquito acercarse a la gente y descubrir que detrás de cada noticia, la última es esa rebaja del sueldo de los grandes directivos, ¿no? De los bancos, que es el sueldo, no son los bonos, no son las primas, que es de verdad donde sale el dinero, ¿no? Que a veces tenemos que pararnos un poquito a pensar por nosotros mismos qué hay detrás, ¿no? Sin duda, sin duda. Se juega además con que, claro, son palabras que... deuda, por ejemplo, pues, nadie quiere estar endeudado, ¿no? O déficit, pero si decimos que, por ejemplo, la deuda, miramos la deuda como aquellos impuestos no recaudados, ¿no? Especialmente si se recaudan en función de la capacidad de pago de la gente, ya la cosa cambia, ¿no? Es decir, cambiemos el concepto de deuda, miremoslo desde el punto de vista de hay que endeudarse menos, hay que recaudar más ingresos para conseguir... de una manera, bueno, que se redistribuya la riqueza y que no paguen aquellos que no fueron invitados al banquete, por ejemplo. Sí, se funciona, o sea, con simplificaciones extremas, yo creo que incluso a veces un poco o sea, es como si fueran mitos, ¿no? O sea, realmente es que hay como palabras fetiche, razonamientos sencillos y machacones que realmente bombardean, ¿no? Nos bombardean. Y bueno, incluso pues gente que tiene formación en economía, ¿no? Te tienes que parar y decir, bueno, pero realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Porque nos bombardean con frases muy prefabricadas y eso, ¿no? Hablabas del no lenguaje, es que esa es la idea de, pues, como verdades aplastantes, ¿no? El tema de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ahora lo que toca es apretarse el cinturón, ¿no? Y parece, pues que es una frase redonda y que la mires como la mires, no hay forma de darle la vuelta. Y cuando te paras a preguntar, dices, bueno, ¿hemos quiénes, no? ¿Quién ha vivido por encima de nuestras posibilidades? El 60% de asalariados que no gana más de 1.000 euros ha vivido por encima de sus posibilidades. Las familias que se hipotecaron para acceder a una vivienda, pero si se hipotecaron es que existía esa posibilidad, ¿no? Entonces eso no es vivir por encima de sus posibilidades. ¿Quién les dio las posibilidades de endeudarse en unas condiciones? ¿Quién se enriqueció con esa posibilidad? ¿No? Te empiezas a... Pero tienes que ir tirando de las preguntas y deshaciendo un poco esas frases que nos están aplastando, yo creo. Vosotros que habéis analizado la situación, de las medidas que se han tomado, ¿cuál pensáis que ha sido uno de los errores más garrafales? ¿Y cuál pensáis que sería una medida acertada que a lo mejor todavía pues no están dando con ella? Yo bueno, medidas incorrectas yo creo que hay muchas, pero si hubiera alguna que pudiera sintetizar de alguna manera... yo al menos elegiría, a bote pronto por lo menos, la autorregulación, el concepto de la autorregulación, el pensar que las empresas, que los agentes privados por el hecho mismo de serlo, iban a ser mucho más regulados, iban a ser mucho más eficientes y más honestos que si son sometidos al poder público. Evidentemente, un control siempre se puede hacer bien o se puede hacer mal. Pero renunciar a él y renunciar a un control democrático de la actividad, como el resto de actividades, más aún en el caso financiero, cuando lo que tú haces tiene una implicación más allá de tu propio negocio, ¿no? Porque la crisis bancaria arrastra a todos los demás y además planteas el chantaje de que si lo haces mal te tienen que rescatar. Porque Lehman Brothers se decidió no rescatar y al final, pues lo que contaba el reportaje, ¿no? Después vino AIG y hubo que intervenir porque si no la cosa hubiera ido todavía más. Así que yo por lo menos, que es al final también lo que permite que las agencias de rating tengan la importancia que tienen, ¿no? De decir, se van a autoevaluar y van a ser agentes del propio mercado quienes señalen quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Evidentemente al final lo que ocurre es que funcionan en según un propio criterio de mercado y no de interés público. Siempre se ha dicho que una de las soluciones, sobre todo al comienzo de la crisis, cuando se emitían la deuda por parte de los países, y se emite mucha deuda, solo hace falta seguir las noticias para darnos cuenta que prácticamente semana sí, semana no, el Estado español ha puesto en bonos, en letras o en obligaciones 3.000 millones de euros. Se está generando muchísima deuda porque con esa deuda, en cierto modo, se está pagando la deuda anterior. Es decir, deuda que se renueva para pagar. Es la típica bola de nieve con la que se huye hacia adelante agrandando el problema, ¿no? Cuando uno tiene un problema doméstico, ¿no? Uh-huh. Y dice, bueno, pues rehipoteco mi casa. Es decir, voy a pagar más cada mes, pero recibo un dinero con el cual salgo del problema. Pero ¿no? Que en términos personales todos vemos que es una locura, ¿no? Que si tenemos un amigo que está endeudado y que no tiene ingresos, ¿no? Y porque no tiene trabajo y te dices que como tengo que devolver la deuda, pues creo que voy a adquirir una nueva deuda, ¿no? Y le diríamos no adquieras más deuda, intenta renegociar la que tienes, posponerla y preocúpate ahora de obtener ingresos para poder, incluso desde el punto de vista pragmático, y sin embargo a nivel macro, a los estados, los rescates, en realidad los rescates son ampliaciones de crédito, reestructuraciones que amplían los plazos y por tanto los tipos de intereses, nos está aplicando en realidad pues lo que en términos coloquiales reconoceríamos como bastante insensato. Lo que pasa es que, claro, la deuda es un problema, pero la deuda también es un negocio. Claro. La deuda da muchísimo, muchísimo dinero. Porque genera unos intereses que son las agencias de calificación, claro. Una vez más, y volvemos al principio, siempre es una... También hay que ver cómo se gestiona la crisis. Por ejemplo, ¿por qué desde 2008 que empieza a notarse la crisis de una manera ya palpable en lo que es la eurozona, por encontrarnos nosotros aquí, ¿por qué no se hubiera bastado, por ejemplo, un anuncio del Banco Central Europeo diciendo voy a comprar deuda para que a partir de ahí el mercado por el hecho mismo de que un agente tan enorme como el Banco Central Europeo hubiera comprado deuda de manera ilimitada, hubiera hecho caer el precio del el tipo de interés y, por ejemplo, Grecia hubiera podido refinanciarse, ¿no? Luego ya hubiera habido que intervenir o hacer lo que fuera para que Grecia redujera la deuda, aumentar ingresos, etcétera. Pero hubiera bastado eso y no se hizo. Sin embargo, si nos fijamos en el comportamiento de la banca, especialmente francesa y alemana, que era la que estaba expuesta a la a los títulos de deuda pública y privada, que por cierto es mayor que la pública, incluso en Grecia, si nos fijamos en el comportamiento, lo que ocurre es que se están, lo que se llama desapalancándose, que es que están deshaciendo de esa deuda que ha sido comprada por bancos griegos o por el Banco Central o por el propio Banco Central Europeo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que se ha ganado tiempo de alguna manera la inacción por parte de la propia Unión Europea. Esa propia inacción ha permitido, yo diría que hasta cierta medida ha sido, favorable, claro, como mínimo favorable a que esos bancos hayan podido minimizar las pérdidas que suponía el deshacerse de esos títulos de deuda. Sin embargo, el Banco Central Europeo sí empezó a comprar deuda de forma más masiva hacia este verano último, cuando la prima de riesgo en España comenzó a subir, también incluso comenzó a subir hasta en Francia, que era inimaginable. Y fíjate, después Francia también ha sufrido la bajada en el rating, en la calificación de las agencias. Pero o se llegó demasiado tarde o las imposiciones que hace a los países a los que se compra deuda lo que hacen es no sirven para acabar de salir de la crisis. Es que el problema es más de raíz, ¿no? Que antes preguntabas en qué se ha fallado y qué se podría hacer de otra manera. Bueno, yo estoy de acuerdo con Antonio, ¿no? Fundamentalmente se ha fallado en todo lo que es regular el sector financiero, se ha fallado en muchas más cosas, pero ahí seguramente se han cometido los errores más graves. Y las cosas que se podrían hacer de otra manera, las más urgentes por lo menos, están en el ámbito financiero. Y el asunto del Banco Central Europeo particularmente es uno de los más importantes. Se trataría, ¿no?, de que el Banco Central Europeo funcionara como una verdadera institución pública a favor de las, o sea, que trabajara para solucionar los problemas financieros de los estados, ¿no? No es lo que hace actualmente. Actualmente el Banco Central Europeo tiene prohibido en sus estatutos acudir en auxilio financiero de estados y comprar deuda pública de forma masiva, ¿no? O de forma generalizada y así como hacerlo con tipos de intereses no de mercado, sino subvencionados, ¿no? Esa actuación privilegiada que el Banco Central Europeo sí puede tener y de hecho tiene con los bancos comerciales privados, no puede tenerlo con los estados. Lo que sí ha hecho el Banco Central Europeo ha sido en momentos puntuales de emergencia acudir al mercado secundario y comprar al mismo precio que el resto de agentes financieros deuda, pero ya en una fase, por así decir, en la cual ya no tiene capacidad para incidir en el precio de esa deuda, que es precisamente lo que debería poder hacer si hubiera tenido una intervención previa y masiva. Fernando, ¿podemos pensar que los directores de los grandes fondos, de los fondos de riesgo, de los fondos de inversión, de los bancos, tienen que vigilar también su teléfono, tienen que vigilar sus comunicaciones, están expuestos al control o a la vigilancia y el espionaje tanto de otras empresas como de los estados, que en cierto modo también quieren controlar un poquito lo que está pasando? Sin ninguna duda. No estamos hablando de países enemigos. Nadie ha mencionado aquí ni Irán ni Siria, ¿no? Estamos hablando de países supuestamente aliados. Por lo tanto, a la hora de conseguir información, aquí no hay amigos o enemigos, sino que hay otros países. Te recuerdo el caso descubierto, contado hace un par de años, de que el Servicio Secreto Inglés tenía un topo en el Bundesbank, porque necesitaban saber los movimientos que iba a hacer el banco. Tal y como lo que está ocurriendo, yo creo que no hay ninguna duda de que toda esta guerra está llena, por un lado, de golfos que quieren hacer lo que sea para trapichear, utilizando un lenguaje bastante menos fino que el vuestro, que habéis utilizado lo de los negocios y tal, y luego hay una serie de estados que están favoreciendo sus propios intereses, que es más o menos lo que he deducido que acabáis de decir. Ha habido actuaciones para proteger a los bancos alemanes, para que no pierdan, para que no esto, a costa, ahora se ha visto, de Portugal, de Grecia y de España, ¿no? ¿Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan? Sus autores, la coordinadora de esta obra, Viviana Media Aldea, ha estado con nosotros, y uno de sus autores, Antonio Sanabria, también. Hay tantas y tantas cosas que hablar sobre la crisis de media hora, es absolutamente imposible para un tema que nos ha ocupado 3 años y que no tenemos que pensar que es cuestión de 3 años. Igual hay que remontarse a lo que empezó a suceder, que eso será tema de otro programa, lo que empezó a suceder a partir de la llamada crisis del petróleo, que fue muchísimo más que la crisis del petróleo, y cómo se reconvirtió la economía, el mundo de las finanzas, para que al final volviera a pasar esto, ¿no? Ahora lo que hay que pensar es que cuando salgamos de esta no nos estaremos metiendo en otra dentro de 20 años, ¿no? Que ese es el asunto. En esta ya estamos, ¿no? Pues ojalá. Intentar que no vuelva a pasar, ¿no? Ojalá, pero yo de momento no soy muy optimista. Uh-huh. Basta con ver que pues Obama, los responsables económicos que ha nombrado, son continuidad de los que habían propiciado la anterior crisis, ¿no? Lo que eran responsables de, en cierta medida, en la parte institucional, o que no se está haciendo nada por cambiar esa lógica de regulación del sistema financiero, y lo que todo el mundo entiende que en una medida u otra ha sido parte del problema. Viviana y Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos. A vosotros. Gracias. Un abrazo. Y Fernando, esta semana, otro de los temas de actualidad, ha estado en Madrid, esa pasarela Cibeles. Bueno, pues se ha ido allí para enterarse de cosas. Es el chivatazo de la semana. Y ahí te has encontrado con tu fuente de información favorita. Ya verás. Esta mañana he estado en MVFWM. Bueno, no me voy a pasar de moderno. He estado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. ¿Qué hacía yo allí? Pues nada, simplemente me llegó una invitación de la creadora Maya Hansen, una de las modistas de moda, que hacía unos corsés de ensueño que yo he visto lucir a chicas de esas que le gustan tanto a Martín, como Pilar Rubio y Elena Ballesteros. Bueno, en casa y a mis amigos les extrañó que me invitaran a un desfile tan moderno, pero era pura envidia. Así que esta mañana me fui al pabellón 14 de IFEMA. Estaba en mi ambiente, gente glamorosa y guapa, azafatas minifalderas, hombres atrevidos y un montón de mujeres guapas. El desfile fue increíble, aunque me pasé 10 minutos antes de comenzar intentando descubrir quién era una rubia que me sonaba y que finalmente resultó ser Edurne, la cantante. Un minuto después de apagarse las luces, se sentó a mi derecha una pelirroja despampanante con un ajustadísimo corsé de Maya Hansen y un escotazo de ensueño. Me despisté del primer desfile al que asistía en mi vida, mirando de rojo a mi compañera que con un abanico se tapaba la cara. «Deja de mirarme el escote», dijo una voz conocida, «que pareces un salido y toma nota». Enorme preocupación entre los agentes del CNI por la aprobación, dentro de unos días, del Estatuto de Personal que ha anunciado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. ¿Temen que...? La interrumpí. ¿Temen o teméis? Calla y déjame hablar. Temen que el nuevo estatuto sea inconstitucional, como debería haber sido el que está vigente, que les quita todos los derechos de cara a los problemas laborales y sin posibilidad de defenderse cuando tienen problema. Intervine sin dejar de mirar su corsé rojo. Pero nadie se quejó en su momento, le dije. Podían haber presentado reclamaciones. Me interrumpió. ¿Cómo puedes decir eso? Si lo hubieran hecho, les habrían despedido. El estatuto de personal deja a los espías en una completa indefensión, sin que puedan ejercer sus derechos como cualquier otro español. Intervine nuevamente. La reforma es secreta. No la conoce el personal y quizá la vicepresidenta acabe con esta situación. Ya te digo yo que no, créeme. Ahora sigue mirando el desfile y no salgas hasta que acabe. Te gustará, los modelos de Maya Hansen son fascinantes. Salió sin que pudiera verla la cara, pero el resto, ay Bruno, te aseguro que lo he memorizado perfectamente. ¿Qué resto? Bueno, nos vamos acercando. de aquí a poco la pillo fijo. Fernando, también por completar un poquito la información que dábamos sobre los nuevos objetivos del CNE, ya has mencionado la parte económica. Evidentemente también lo que, entre comillas, no son los enemigos clásicos. Supongo que lo que ocurre en Marruecos, lo que ahora mismo puede estar ocurriendo en Siria, Irán, como parte que somos, ¿no?, de ese también, entre comillas, bloque occidental, ¿no? No, pero fíjate, porque las nuevas amenazas que se están planteando son... en la cabeza está la amenaza económica de la que hemos hablado, incluido el apoyo a las empresas españolas en el extranjero para que puedan hacer negocio, pero es mucho más importante el tema del terrorismo. Por lo tanto, centran su prioridad en el norte de África y en todo Marruecos y todo eso. Sin embargo, todos los temas de Siria y todos esos asuntos no tienen esa trascendencia. Otra información de las últimas horas nos habla de noticias que han podido tener, teóricamente, que las han conseguido por sus habituales medios. El espionaje norteamericano sobre lo que estaría preparando Israel para comienzos del verano, que sería un ataque a Irán. ¿Esas noticias se consiguen, esas informaciones se consiguen gracias a los servicios de inteligencia o es una filtración interesada que se lanza a la opinión pública como un globo sonda? Te lo pongo con el caso español. El CNI ha estado ocupado desde hace muchísimos, muchísimos años de la guerra psicológica contra ETA. Cuando había que dar determinadas informaciones, cómo había que acosarles. Esto mismo tiene un departamento, la CIA, igual que lo tiene el Mossad, que son los encargados de ir filtrando todo ese tipo de informaciones unidos con las realidades. Yo creo que están preparando el ataque, están creando una máxima tensión para que la gente, pero no la gente, no el pueblo, sino que Rusia y China, por ejemplo, se crean que se va a producir ese ataque y traten de alguna forma de evitarlo. También digo una cosa, para el primero que sería una faena que se produjera ese ataque sería para el propio Clinton, que en unos meses tendría, a finales de año, en noviembre, tiene las elecciones, ¿no? Y hablando de tensión, lo que ha sucedido en Egipto, ese arranque de violencia, están diciendo en ciertos medios pues que es algo incluso fomentado por el régimen militar. ¿Tú qué opinas? Yo no tengo datos, lo primero, pero podría ser perfectamente que lo que estén buscando es asentarse en el poder. Si la democracia sigue avanzando en Egipto, como parece que va a seguir avanzando, al final los únicos que tienen que perder es los que están controlando el poder de una forma no apropiada, que serían los militares. Y una última pregunta a propósito del tema del que hemos hablado esta madrugada. Uno de los trabajadores de estas agencias de calificación nos explicaba que existían dentro de estas empresas, pero cojo que no es una cuestión únicamente de estas empresas. Digo yo, pregunto, ¿existen departamentos de inteligencia, de vigilancia al propio trabajador cuando el trabajador tiene una influencia tan importante y tan grande como puede ser en estos casos? ¿Existe el espía que espía al trabajador dentro de las propias empresas? Claro, claro, hay por supuesto, hay ahora la inteligencia económica, son departamentos con detectives que por un lado hacen la inteligencia que interesa a la empresa y por otro lado hay una vigilancia para que la información no salga. Los medios y los métodos que utilizan para controlar a los trabajadores, sobre todo controlar su lealtad, eso ya es un tema bastante más sucio y complicado. Bueno, nosotros hemos controlado la lealtad de Fernando. Pues no lo sé, porque está todo el rato mirando el paquete que he traído. Que, sí, que ha llegado a mitad de semana, porque claro, la semana pasada no te llevaste nada. Y dicen, bueno, ¿qué pasa? Pues nada, lo he abierto, mira qué mono. ¿Eso venía mi nombre? Ya, pero es que venía con una silueta de Carmín y digo, uy, esto lo tengo que abrir, lo siento. Así que mira qué mono mía, a ver, verás. Es buena goma, es un bañador que yo creo que es una cita que tienes para la semana que viene. ¿Ya nos contarás? Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Fernando. Nos escuchamos la semana que viene, que volverá, por supuesto, materia reservada. Ahora nos ponemos al tanto de la actualidad. Diana Rodríguez nos informa de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo y después continúa con muchísimas cosas más. Llega Jesús Callejo, Ignacio Monzón, bueno, infinidad de cosas que os contaremos a partir de las 2 y 5 de la madrugada aproximadamente. Tiempo hasta entonces para las noticias en Onda Cero.